Carlos Raimundi, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo estás, Carlos? Bueno, le decimos a nuestros oyentes que estamos comunicados con Carlos Raimundi, un amigo de la casa, embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, a quien molestamos por su rol también de abogado y diplomático. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, bien, bien, aquí estamos con la lucha y las preocupaciones permanentes, ¿no? En este país que no deja de presentar obstáculos cada vez que un gobierno trata de ponerse al frente de alguna cuestión estratégica, para lo cual siempre hay que remover algún interés creado de muchos años en el país, de mucho poder, y entonces, tropezamos contra obstáculos tanto económicos como culturales muy fuertes, así que hay que seguir y seguir y multiplicar y redoblar la lucha. Carlos, vos sos amigo de la casa, hemos hablado varias veces. Te llamamos en este caso, decíamos, por tu rol de diplomático, y para plantearte la siguiente cuestión. Estamos viendo en estos días cómo sale a la luz un sistema delictivo fenomenal por el que ha atravesado el país los últimos 4 años. Me refiero al espionaje, a maniobras que nosotros definimos desde el año 2016 como terrorismo de Estado, que es una confabulación entre los distintos dispositivos del Estado, las fuerzas de seguridad, las agencias de inteligencia, pero también los medios de comunicación, los jueces, los fiscales, que arman operaciones, que persiguen. Y bueno, cuando eso sale a la luz, no queda más que el juicio y la sanción judicial. No te pido opinión sobre esto, pero sí te comparto el pronóstico de que con mínima justicia la buena parte de la oposición termina presa, y cuando termine presa van a reclamar, como hace la oposición venezolana, que invadan los marines a Argentina. Entonces la consulta, en tu rol de diplomático, en la OEA, un tema medular, van a apelar a Almagro seguramente, van a apelar a que el imperialismo extranjero decida sobre nuestra política interior. ¿Qué hacemos para defendernos, Carlos? Mira, Carlos, hay que seguir acumulando fuerzas, ¿no? Primero, es cierto que son distintas facetas de lo que podríamos en algún caso llamar terrorismo de Estado, porque se dan algunos de los componentes. Hay una maquinaria estatal, hay un grupo social apuntado colectivamente, digamos, no es ni contra una sola idea política ni contra una fracción, sino que contra un pueblo, al cual se lo ataca no de una manera directa, sino de manera indirecta, ¿no? Zaffaroni le llama totalitarismo financiero, que tiene connotaciones delictivas y cuyos resultados son un genocidio a cuentagotas. Es decir, la gente no muere masacrada en un fusilamiento colectivo, sino que muere por hambre, por desidia, por desamparo. Así que es cierto, la justicia, tanto interna como internacional, provee instrumentos. Solo hacer echar mano, digamos, a los grandes principios y al articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nació junto con Naciones Unidas en la última posguerra, con eso alcanzaría, digamos. El problema es acumular fuerza política, ¿no? Entonces, yo cuando te escuchaba, recordaba una frase que dije el otro día cuando me preguntaron si yo quería ver a Macri preso. Mirá, podría ser en un acto de justicia distributiva, equilibrado, eso sería lo que corresponda de acuerdo con las leyes argentinas. Ahora, si yo tuviera que elegir entre, por lo tanto me resulta de alguna manera agradable la idea de que se haga justicia, no es que estoy en desacuerdo con eso. Ahora, si me das a elegir entre Macri preso y la sociedad con la conciencia que tiene hoy. O Macri no va preso, pero su proyecto político, su proyecto de país, todo lo que representa, todos los intereses están desenmascarados y se incrementó la conciencia pública de la sociedad, aunque él no termine preso, yo prefiero esto segundo. Porque es lo que te da la posibilidad de la irreversibilidad. Porque el problema de si va preso pero no hay incremento de conciencia, es decir, no hay acumulación social y política, se va a tomar como una revancha. Entonces, cuando ellos vuelvan, nos van a poner presos a nosotros, porque ya no es un problema de la ley en sí misma, sino de quién la aplica y qué intereses responde quién la aplica. Entonces, la única manera de que un proyecto no vuelva no es un péndulo judicial, sino que es una acumulación de conciencia política y social y cultural de una sociedad. Y yo prefiero ir por eso. Prefiero trabajar por eso. Si después los casos van a la justicia y la justicia determina que tiene que ir preso, bueno, mejor, así será y lo respetaremos y hasta estaremos de alguna manera compensados, digamos, gratificados. Pero te vuelvo a decir, me interesa mucho más la batalla profunda que la batalla por una sentencia. Ahora, Carlos, perfecto, muy interesante lo que decís. Como siempre, con tus conceptos disparan una serie de reflexiones que se pueden hacer al respecto. Pero nuestro interés central en este diálogo era que eso tiene una dimensión internacional. Es decir, hace dos semanas hemos visto cómo es imposible que disimulen que la derecha israelí estaba detrás. Un espía israelí acusaba a Cristina de nuevo, de lo que ya dijo la Nata tantas veces y que siempre se demostró que era mentira, en la televisión israelí diciendo que Cristina tenía cuentas en Seychelles. Un hombre que confesaba en cámara que era financiado por Paul Singer y que era agente israelí y que había trabajado en Argentina haciendo espionaje para Israel. ¿Qué hacemos para defendernos de ese ataque de potencias extranjeras interviniendo en nuestra política? No te estoy preguntando nada nuevo, porque por supuesto que eso ha existido muchas veces, pero en un escenario de acumulación de fuerza popular ese ataque se agudiza. Y lo que pasa es que es trasladar el mismo concepto, la misma noción a escala internacional y contar con aliados a nivel internacional. Podría sumarte, porque va en el mismo sentido, podría sumarte que ha habido informes publicados en la última quincena, primero por el Washington Post, después por el New York Times, de dos universidades muy prestigiosas de Estados Unidos, como la de Pensilvania y la de New Orleans, que hablan de la falsedad de los informes de la OEA respecto de las elecciones de Bolivia. Que no hubo fraude en Bolivia, que Evo Morales ganó en primera vuelta. Quiere decir que ahí tenés elementos científicos, su publicación en la prensa, su demostración estadística, matemática, pero resulta que la presidenta de Bolivia es Yáñez. Entonces, es un problema de acumulación de fuerza. Mientras tengamos, lamentablemente, en la región, gobiernos como los que tenemos en Chile, que ustedes lo tienen tan cerca, en Brasil, en Bolivia, en Colombia, bueno, tenemos estos problemas. Sería muchísimo mejor contar con un bloque mucho más sólido. Hasta que no contemos con un bloque mucho más sólido, van a tener mucha incidencia las posiciones que tomen otro tipo de aliados extracontinentales, como las fuerzas rusas, todo el potencial comercial de China y la figura emblemática del Papa Francisco. Ahí tenés tres actores, el gobierno de México, otro aliado. Es decir, ya no tenemos a Lula, a Correa, a Evo Morales, ¿no? Tenemos un contexto latinoamericano distinto y otro tipo de aliados a nivel mundial. Vos fíjate que hace también no más de 20 días el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos había amenazado con que los buques iraníes que proveían de petróleo refinado a Venezuela no iban a poder entrar al territorio, y sin embargo entraron. ¿Por qué entraron? Bueno, porque hubo una advertencia muy clara de otras potencias, no latinoamericanas, no fue la Argentina, sino que fueron otros países muy fuertes geopolíticamente, como estos que te nombraba, los que le dijeron a Estados Unidos que Irán tenía capacidad soberana para hacer convenios comerciales de petróleo con Venezuela y que por lo tanto los buques pudieron entrar. Entonces digo, esto es un hay una escala geopolítica mundial que es al nivel donde se están jugando todas estas cosas y donde la Argentina tiene que luchar para acumular fuerzas al interior de la Argentina. O fíjate que hoy hubo un fallo, una medida cautelar de un juez que de alguna manera relativiza la intervención a Vicentín. Así como lo hizo hace mucho tiempo con la ley de medios, ustedes lo recordarán porque era un diputado de Mendoza el que presentó aquella medida cautelar. Sí, correcto, Tomás se llamaba. Tomás. Bueno, entonces, es una lucha que se da en todos los terrenos, en el terreno de la justicia, en el terreno del poder simbólico, en el terreno de la movilización callejera, y que se da tanto en el plano interno como en el plano internacional. Clarísimo, Carlos. Estamos quienes tenemos una mirada humanitaria, social, de igualdad, y están aquellos que están esperando que pase la pandemia para volver a retomar las riendas del poder financiero de los grandes laboratorios. Están los Estados Unidos que luchan para ver quién se queda con la patente de la vacuna y el gobierno chino que quiere declararla, en este caso con un aliado importante en Europa, que es Macron, que quieren declararla bien público de toda la humanidad. Bueno, en esos dos terrenos hay que saber dónde ubicarse, cómo ubicarse y cómo seguir luchando. Y está, Carlos, la lucha también en el terreno de la comunicación. Los medios comunitarios y alternativos están realizando una campaña a nivel nacional para reclamar un sistema de pauta federal que dé sustentabilidad a los medios comunitarios y alternativos. ¿Tu opinión sobre eso? Bueno, vos la sabés perfectamente, es coincidente con la tuya, con la de quienes hacen ese programa, con el esfuerzo que hacen, con los libros que vos has publicado, que yo lo he escuchado al propio Víctor Hugo Morales elogiártelo mucho. Así que vos, no cabría ninguna opinión diferente, digamos. Si yo tengo esta mirada en lo geopolítico, no podría tener una mirada distinta respecto del equilibrio que hay que hacer, cómo restablecer un equilibrio para limitar el poder de los grandes monopolios de la comunicación. Carlos, recuerdo una idea que te escuché en algún momento que me rompió la cabeza, me abrió una perspectiva que no había considerado. En alguna ocasión anterior, cuando te planteamos una situación similar, análoga a esta, regular la pauta estatal para que aporte a que los medios alternativos sean sustentables, y vos contestaste lo siguiente: ¿y por qué no también la pauta privada? Sigo pensando lo mismo, es lo que hay que regular es la pauta, porque la pauta oficial de publicidad es menos de un 4% del 100% del total de la publicidad que se financia en el país. Entonces, no está mal plantearlo de la pauta oficial, pero ¿qué hacemos con el 96% que es el que realmente incide? Porque yo digo, si yo tengo que condenar la retención indebida de dólares de una cerealera, como por ejemplo Vicentín, que manda barcos vacíos por la hidrovía, que está en manos privadas, los carga de soja argentina, pero los presenta, los declara como exportación de soja paraguaya, porque en Paraguay paga menos impuestos, y en Paraguay Vicentín tiene una sucursal nada más que con 6 empleados, y es el segundo exportador de soja de Paraguay, con 6 empleados. Entonces, digo, cuando vos querés regular eso, ¿por qué medio vas a alzar la voz si vos tenés los programas del agro que están en general a primera hora de la mañana y sobre todo se acentúan los fines de semana en las grandes radios, bancados por esas mismas cerealeras? Entonces, está bien regular la pauta estatal, pero si también no incido sobre el manejo de la pauta privada, nunca voy a tener ese avance en el grado de conciencia que tanto vos como yo soñamos, ¿no? Carlos Raimundi, embajador argentino ante la OEA, muchísimas gracias.